Mi nombre es Eugenia Cartagena, soy comisario de la Brigada de Delitos Económicos. En este momento soy jefa subrogante de la Previa. Bueno, en los días de entre ayer y hoy día hubo una conmoción por el tema del sitio Nido.org, que tiene que ver con un sitio donde aparecen imágenes de mujeres en torso desnudo, con ropa interior, exhibiendo su ropa interior. Hay fotografías donde aparecen mujeres mutiladas. Y además se encuentran conversaciones de personas que dicen conocer y que llaman a secuestrar o cooperar en el secuestro y en el posterior abuso de mujeres de las que aparecen fotografías en el sitio. Bueno, el día de ayer en Valdivia se cursaron dos denuncias por estos hechos. Son personas mayores, mujeres mayores, que vinieron a estampar la denuncia producto de que sus fotografías y perfiles de Instagram y Facebook fueron incorporados a la base, al sitio nido.org. Hoy día la única forma que tenemos nosotros de llegar a conocer los responsables o a los administradores de este sitio es a través de una orden de investigar que emana el Ministerio Público. Eso se hace con el único requisito que es denunciar. Llamamos a la gente que venga a denunciar en forma tranquila, en forma segura. La policía va a mantener en reserva sus identidades. Si son menores de edad, pues vienen acompañados de sus padres. Ahora bien, si un menor de edad se siente afectado, porque sabemos que hay adolescentes también que sus fotografías han sido exhibidas a través de esa página, que se acerquen a la policía y denuncien. Esa es la única forma en que la policía tenga la facultad de realizar mayores diligencias y poder llegar a individualizar a la persona responsable. Tenemos conocimiento que una de las personas que está siendo investigada, no tenemos la certeza porque es un proceso investigativo, se habría quitado la vida. Pero no podemos determinar con exactitud que es el responsable o que es el administrador de la página porque estamos dentro del proceso investigativo. El día de hoy, durante la mañana, se cursó una tercera denuncia aquí en la región y también es una mujer mayor de edad que estampa una denuncia con las mismas características. Sí, nosotros tenemos área de análisis criminal, inteligencia policial y dentro de esos departamentos se maneja información sobre todos los delitos, de la contingencia, pasado y tenemos antecedentes que definitiva nos apoyan en las investigaciones. Quiero aprovechar la instancia de llamar a la calma a la ciudadanía. No existen secuestros, no hay violaciones, mutilaciones. Hay mucha gente que dice que efectivamente ha visto fotografías de mujeres mutiladas. Llamar a la calma, no son mujeres chilenas. Se piensa que pueden ser fotografías captadas en redes sociales a nivel internacional que se están utilizando en este sitio. Lo que sí es importante también hacer un llamado, no solo a denunciar, sino también un poco a los adultos. Si bien es cierto, no tenemos casos de pornografía infantil, existe sí un alto riesgo. Hoy día los jóvenes, los niños, llegan aquí a denunciar por suplantación de identidad, por algún tipo de delito relacionado con Facebook, y nosotros nos encontramos cuando le preguntamos al jovencito ¿y cuántos amigos tiene en las redes sociales? Y me dice 5.000. Hoy día la policía está utilizando todas sus herramientas, dentro de ellas las bases de información, los análisis, para poder llegar a algún tipo de conclusión, para apoyarse en la investigación. Pero insisto, la responsabilidad de los padres. Hoy día una persona no puede tener 5.000 amigos. Esos 5.000 amigos no solamente van a tener acceso a las fotografías, sino también a sus datos personales.